Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial del noticiero Cultura al Día. En el control técnico, el señor Roberto Pucci, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestras informaciones más relevantes. Se conmemora Bicentenario de proclama de Bolívar como Capitán General de los Ejércitos. Cultura. El 4 como instrumento de paz se refuerza cada día en Venezuela. Cultura al Día. Ministerio del Poder Popular para la Cultura activó segunda fase de gobierno de calle en Miranda con entrega de 70 cuadros. Séptima edición de Artextil 2013 rendirá homenaje al comandante Hugo Chávez Frías. La novena edición del Festival Mundial de Danza Solos y Duetos inició este sábado en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Brecha en el Silencio se proyectó a las personas con discapacidad en el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. La poesía también se sumó a la celebración del Día de la Resistencia Indígena. Programa Creadores Visuales recorre el país en búsqueda de creadores. Regionales. En Ciudad Bolívar, Museo Jesús Soto conmemora Día de la Resistencia Indígena. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Simón Sánchez, historiador y director ejecutivo del Centro Nacional de Historia, que nos estará hablando de la proclamación de los 200 años de Simón Bolívar como libertador de Venezuela. Cultura al Día. Este lunes, actores y actrices conmemorarán junto al pueblo venezolano el bicentenario de la proclama de Simón Bolívar como Capitán General de los Ejércitos de Venezuela, con una representación que tomará los espacios del casco histórico de Caracas para revivir los acontecimientos de octubre de 1813. Durante la actividad, actores vestidos de época se pasearán por los alrededores de las estaciones La Hollada y Capitolio del Metro de Caracas, mientras que en la iglesia de San Francisco se exhibirán carteles relacionados con el tema, que serán exhibidos por estatuas vivientes. Luego, un Bolívar a caballo recorrerá parte del centro de Caracas, desde la Plaza El Venezolano hasta la iglesia de San Francisco, acompañado de la Milicia Nacional Bolivariana. Representantes de la música tradicional venezolana también participarán en el acto para interpretar melodías barloventeñas, entre ellas parrandas, fulías, aguinaldos y cantos de trabajo. La actividad culminará con el retorno a la Plaza Bolívar, donde se rendirá un homenaje al libertador. Por su parte, a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el primer mandatario nacional, indicó que el mejor homenaje para el libertador Bolívar a 200 años de la campaña admirable es reivindicar su proyecto bolivariano y hacer la revolución de Bolívar. Este viernes, en horas de la mañana, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, entregó 70 cuadros en el sector Palo Verde, parroquia Petare, en Caracas, a los consejos comunales que trabajan articuladamente con la cartera que dirige, para dar inicio a los talleres de ejecución de este instrumento a jóvenes en situación de riesgo. En el marco de esta entrega, el ministro Barbarito informó que en lo que va de año se han entregado 6.000 cuadros, y como parte de los compromisos adquiridos en la primera fase del gobierno de calle, el despacho que lidera tiene la responsabilidad de entregar 10.000 de estos cuerpos sonoros en compra directa a los artesanos antes de culminar el año. Por su parte, el director general del Gabinete Estatal de Cultura de Miranda, Roberto Santaella, comunicó que la entrega de cuadros se hizo junto a cultores y cultoras de la comunidad, a los consejos comunales del municipio Sucre. la nueva comunidad y 24 de marzo, mientras que en el titular de Cultura agregó que el Ministerio está avanzando en el fortalecimiento de estos talleres en todo el país. Son las 12:04 minutos. Cultura. En el acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, expresó el papel fundamental que tiene el 4 como instrumento para la paz. Esta conversación telefónica con el cuatrista Nelson González, quien se encontraba en Kuala Lumpur, representando nuestra cultura musical en la Semana de Venezuela en Malasia, el ministro Barbarito destacó el empuje que tiene el 4 en el gobierno de eficiencia en la calle. Se ha reforzado el plan de compras programadas para el 4 inicial popular que estamos distribuyendo en las comunidades, a través de los consejos comunales, en las escuelas, en los liceos. Ya llevamos más de 6.000 cuatros entregados en lo que va de año y la meta es completar los 10.000 hasta diciembre. Bueno, estamos, digamos, haciendo un esfuerzo importante porque nuestro instrumento tenga un espacio fundamental en la vida de todas y todos los venezolanos. Y el esfuerzo que están haciendo ustedes, los intérpretes del 4, los cuatristas, es, bueno, muy significativo para constituir en el imaginario del pueblo venezolano el 4 como un elemento de unidad nacional. El titular de la cultura aprovechó la oportunidad para hacer la invitación a la Quinta Bienal de Literatura Ramón Palomares, que se realizará en el estado Trujillo. Este jueves 17 arranca en Trujillo la Quinta Bienal Ramón Palomares, una actividad muy importante que además este año va a estar dedicada al comandante supremo, el comandante Hugo Chávez. Y allí, bueno, se van a estar realizando, se dan cita, bueno, invitados nacionales e internacionales en varios municipios del estado Trujillo. Ahí se dan cita, bueno, poetas, narradores, se generan lecturas, se generan foros, se generan actividades de intercambio, conferencias. Obviamente la música está presente allí también. Tiene como tema central los 200 años de la campaña admirable y tienen previsto además realizar allí actividades en las plazas, pues en las plazas públicas, más allá de las actividades que se van a estar realizando en las casas, de la cultura, ¿no? Los sitios para disfrutar de esta Bienal de Literatura en Trujillo serán las casas culturales de cada municipio y en todas las plazas públicas del estado. Cultura. Desde este lunes hasta el viernes 18 de octubre se estará llevando a cabo la séptima edición de Artestil 2013. En esta ocasión rendirán un homenaje al arañero de Sabaneta de Barinas, el comandante Hugo Chávez Frías. Araceli García, presidenta del Centro Nacional de Artesanía, destacó que esta edición tiene 78 expositores artesanales de todas las partes del país. Estaremos compartiéndonos no solamente el tema expositivo de las telas, entiéndase que el tejido, bueno, puede ser fibras naturales, fibras vegetales, fibras animales, filigranas de oro y plata también estarán presentes allí, tejidas, no solamente eso, sino que el público asistente podrá conversar con los expositores y asistir a actividades formativas dentro del aspecto ferial. Las actividades formativas girarán en torno al tejido en sus diferentes modalidades. Aprenderemos cómo se teje un telar vertical o un telar horizontal y aprenderemos además de la cantidad de aspectos referidas al tema del tejido. Esta Feria del Arte de los Tejidos se estará llevando a cabo en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño bajo el lema Tejiendo la Paz y la Vida. 12:08 minutos. Cultura. La Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño se vistió de gala este sábado 12 de octubre para dar inicio a la novena edición del Festival Mundial de Danza Solos y Duetos 2013. Encuentro que se lleva a cabo hasta el jueves 17 de octubre. La presidenta del Centro Nacional de Danza, Alice Dota, informó que en el Festival Mundial de Danza se dictan talleres, cineforos, videodanzas y charlas en la sede del Centro Nacional de Danza, ubicado en Caño Amarillo. Estamos hablando que están participando participando más de 30 agrupaciones nacionales y la presencia de 4 internacionales. No solo va a haber presentaciones, tenemos conferencias, charlas, talleres que se van a impartir a los distintos artistas profesionales de la danza, pero también al público en general, los también funcionan los días martes y miércoles. Este es un trabajo no solo del Centro Nacional de la Danza, es un trabajo conjunto y mancomunado con otras instituciones, embajadas, en este caso la Embajada de Argelia, que dentro del convenio de comisión mixta bilaterales entre Argelia y Venezuela, dentro de lo que es los convenios pero del Poder Popular por la Cultura, a través del Centro Nacional de la Danza, también está UNEARTE, es decir, el Ministerio de Educación Superior, a través de la Universidad de las Artes, estamos en la José Félix Rivas, gracias al Centro Nacional de la Música. Todos los talleres sí van a ser en la sede del Centro Nacional de la Danza en Caño Amarillo, lo que es el Teatro de Loía. Alice Dota añadió que las actividades se dictarán en un horario comprendido entre las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, agregando que los talleres serán dictados por maestros y coreógrafos nacionales e internacionales. Cultura al día. En la sexta edición del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2013 se proyectó a personas con discapacidad auditiva la película Brecha en el Silencio, de Luis y Andrés Rodríguez. La coprotagonista de la película, Juliana Cuervos, indicó que esta es la primera vez que trabajó con un sector importantísimo que se ve en el cine venezolano a través del lenguaje de señas. Tuvimos un encuentro dentro del programa de cine accesible que lleva a cabo el Ministerio de Cultura junto con la plataforma de cine de Brecha en el Silencio, ya que Brecha trata la historia de Ana, que es una chica sorda profunda. Y tuvimos un encuentro acá en Nueva Esparta con una comunidad de chicos sordos. Y bueno, fue muy emotivo, muy edificante, porque estamos hablando de hechos de integración tangibles. Cada vez más vemos cómo personas con diversidad funcional son integrados a la sociedad. Y para ellos fue muy emocionante ver a una protagonista que fuera sorda profunda, y maravillados con la calidad actoral de Vanessa, que es quien hace el personaje. Cuervos añadió que la película Brecha en el Silencio participa en el festival compitiendo en la categoría de largometraje de ficción, ópera prima Valentín Malaver. Y además fue seleccionada como la película venezolana que representará al país en los premios Oscar. 12 minutos. Cultura. Como parte de la celebración del Día de la Resistencia Indígena este fin de semana y del cierre del segundo Festival Internacional de Percusión de Barlovento, en la populosa parroquia caraqueña de San Agustín se dieron cita percusionistas y cultores populares para festejar la lucha que hicieron nuestros aborígenes. Mercedes Bello, poetisa, quien con 69 años de edad no le tembló la voz al declamar el poema Resistencia Indígena, nos comenta con emoción su participación en este evento. Hemos resistido muchísimo y gracias, bueno, primeramente a Dios y a Chávez, que nos abrió los ojos. Verdaderamente él nos ha puesto algo diferente y nos ha dado la oportunidad a la tercera edad, a todos, pues a todos los venezolanos, de ser nosotros mismos, de tener nuestra propia identidad y de acapararla y de sentirnos vivos con nuestra identidad. En el evento estuvieron agrupaciones de la talla de Nati y su orquesta, Grupo Madera y el grupo La Patria Buena, quienes desde el 23 de enero llevan el estandarte de la cultura popular en este sector caraqueño. Cultura al día. Este año será la séptima temporada del programa Creadores Visuales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ejecutado por el Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio y Artes, que desde hace aproximadamente 6 años recorre el país en busca de creadores y también de tener un registro nacional de fotos y videos. Mercedes Logombardi, directora de Operaciones para las Artes, en entrevista para Venezolana de Televisión, comenta de las actividades de este programa. Creadores Visuales Venezuela ya tiene más de 7 años yendo a todo el país. Ya hemos ido 7 veces a todos los estados, recorrido 293 municipios de los 335 que existen. Es el lado humano, esas entrevistas son el lado humano del creador, ¿no? Del sentir, de lo que piensan, de lo que reflexionan, de cómo el arte los puedes transformar como seres humanos, ¿okay? Es un trabajo arduo, pero a la vez nos llena de satisfacción porque, bueno, conoces y visibiliza ese artista que mucha gente pues no conoce y que nosotros hemos tenido oportunidad de grabarlo y de traerlo allí para difundirlo y promocionarlo a nivel nacional. Quien desee adquirir estos videos puede hacerlo en las tiendas de los Museos Nacionales y las librerías del Sur. Asimismo, si algún artista está interesado en ser incluido en esta lista de registro, puede enviar su nombre, municipio en el que vive y número de teléfono al correo electrónico creadoresvisualesdevenezuela@gmail.com. Son las 12:15 minutos. Regionales. La Fundación Museo de Arte Moderno Jesús Soto conmemoró el Día de la Resistencia Indígena con una agenda que incluye visitas guiadas a la exposición fotográfica María de la Onza, Desdoblamiento de un Rito, de Gustavo Marcano. La muestra consta de 60 fotografías que narran la liturgia que tiene lugar en el Monumento Natural de la Montaña del Sorte y Quiballo, ubicado en el estado Yaracuy, dominios de la reina María Leonza. La exposición fotográfica conduce al espectador a adentrarse en tiempos iniciales que han dado forma y sentido a la historia de mestizaje y asimilación de los rituales indígenas a la cultura contemporánea venezolana. Esta exhibición dedicada a María Leonza es el resultado de la alianza institucional entre la Gobernación del Estado Bolívar y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de sus entes adscritos, el Museo de Arte Moderno Jesús Soto y de la Fundación Museos Nacionales, entre otros. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento nosotros entramos en nuestra sección de entrevistas y tenemos a nuestro invitado hoy acá en cabina. Él es Simón Sánchez, historiador y director ejecutivo del Centro Nacional de Historia. Bienvenido, Simón. Hola, muchas gracias. Saludo a todos los que nos escuchan y, bueno, nuevamente gracias por la invitación. Sí, estamos también muy agradecidos que te hayas venido hasta acá. Sabemos que vienes desde tan lejos para hacernos esta visita aquí en cabina. Bueno, Simón, se está celebrando los 200 años de la proclamación de Simón Bolívar como libertador de Venezuela. Así es. ¿Cómo fue ese acto? ¿A qué quizás respondió? ¿Podemos hacer quizás un análisis si respondió a alguna necesidad política, alguna necesidad social? ¿En qué contexto se dio que le dieran el nombre de libertador a Bolívar? Sí, bueno, recordemos que también este año 2013 estamos en todo lo que es la celebración del ciclo bicentenario de la campaña Mirablo y la campaña Oriente. Fue una estrategia militar y política realizada por un lado por Simón Bolívar desde la Nueva Granada hasta la ciudad de Caracas y por el lado de Oriente por Santiago Mariño, que lograron reconquistar el territorio luego de la pérdida de la Primera República en el año 12. Y esta avanzada tan estratégica desde el punto de vista militar y político por Simón Bolívar y todas las hazañas que logró conseguir Bolívar desde la Nueva Granada, específicamente la liberación de la Nueva Granada y posteriormente la liberación de Venezuela, uh-huh, incentivaron a que el Cabildo de Caracas hiciese una asamblea extraordinaria para conferirle el título de libertador a Simón Bolívar. También recordemos que el título libertador o la proclamación de libertador se le dio a Simón Bolívar cuando entra a Venezuela, a la ciudad de Mérida, en mayo, uh-huh, de 1803. Uh-huh. Sin embargo, eso fue una proclamación popular y la que se hace el 14 de octubre de 1813 es un acto oficial, un acto jurídico, porque es la asamblea, el Cabildo de Caracas, quien por votación unánime le confiere este título de libertador. Este cabildo estaba recién instaurado, se pudiese decir que estaba conformado por personas pro-independentistas. ¿Crees tú que resultó como que una especie de reivindicación con Simón Bolívar? Sí, seguramente. Y este cabildo, bueno, quien lo presidió en el momento fue Cristóbal Mendoza, que era el gobernador político de la provincia, y recordemos que Cristóbal Mendoza fue el primer presidente de Venezuela en en 1811, cuando se instaura la Junta Suprema de Venezuela, uh-huh, en 1811. ¿En la Segunda República? En la Primera República. En la Primera República, que se instaura con la Junta Suprema. Después viene la declaración el 5 de julio y la proclamación de la Constitución en diciembre del 11. Entonces, esta Junta de Notables, eran los notables de la ciudad, uh-huh, de Caracas, uh-huh, acompañado de todos los sectores, no solo de la élite, sino los sectores populares, dieron este tributo a Simón Bolívar, porque era una gran hazaña que logró Simón Bolívar en tan poco tiempo de reconquistar el territorio. Recordemos, como ya comenté, que Bolívar sale al exilio para Nueva Granada, sale derrotado, uh-huh, todos los patriotas deben salir al exilio derrotados, pero esto no fue una causa para que Bolívar no siguiera en la lucha por la independencia, uh-huh, más bien Bolívar inmediatamente llega a Nueva Granada, hace su primer documento político, que es el Manifiesto de Cartagena. Uh-huh. Y en el Manifiesto de Cartagena conceptualiza lo que debería ser la reconquista del territorio venezolano. Entonces, con el proceso de la campaña admirable, Bolívar logra darle una perspectiva distinta a lo que es la lucha de la independencia. Una perspectiva política, teórica, conceptual, y que va más allá de lo que es la liberación de Venezuela, sino que ya tiene una pertinencia de una liberación continental. Ya. ¿Crees tú que ese documento tuvo tal repercusión como para que reavivara la chispa independentista nuevamente en el territorio venezolano? Porque también recordemos que los medios, o sea, el conocimiento de este documento no era tan expansivo como son ahora las cosas, que por ejemplo alguien hace un documento de algo y por internet se puede saber, o quizás un poquito de tiempo atrás, por los medios, si tenía la anuencia de los medios, podía ser difundido y se podía más o menos conocer, pero para aquella época, ¿cómo era posible? No, bueno, efectivamente no se conoció tan rápido como en la actualidad podemos conocer cualquier documento, pero te digo, la campaña admirable es la acción de lo que expresa Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena. Entonces, lo que se reconoce y lo que se conoce es la acción inmediata de Simón Bolívar. Simón Bolívar inicia como brigadier del Ejército de la Unión en Nueva Granada y solicitaba al gobierno de la Unión que le diera permiso para llegar a Caracas. Sin embargo, dependiendo por la demora, lo que podemos llamar una burocracia de la época, uh-huh, donde se dilataban los procedimientos, Bolívar dijo, no, yo me lanzo directo para Caracas, me lanzo directo para Venezuela, yo no voy a esperar que me den el permiso, y mira lo que consiguió, llegó a Caracas en menos de 6-7 meses. Qué bueno. Y lo importante del día de hoy, no solo es pero que la burocracia o los burócratas de la época sí le iban a dar el permiso, que hay en los documentos históricos constancia de que sí se lo iban a dar, o en qué quedó eso, en qué paró eso. Bueno, el permiso se lo habían dado hasta la grita. ¿Hasta la grita? Hasta la grita, le dijeron, bueno, tú llegas a la grita y ahí vemos cómo hacemos la cosa. Él dijo, no, yo sigo de largo. Ah, y que hay documentos que hasta la grita fue que le dieron. Sí. O sea, que los tipos ni siquiera luego, tiempo después, rectificaron. No. No, bueno, lo que pasa es que también la misma realidad del momento llevaron a otras cosas. Sí, ya era tarde para rectificar, sí, probablemente. Pero lo que te quería comentar de importante la fecha de hoy no solo es el nombramiento de Bolívar como libertador de Venezuela, uh-huh, sino que el Cabildo de Caracas hace un tributo a todas las hazañas de Simón Bolívar durante la campaña admirable, y él venía como brigadier del Ejército de la Unión de Nueva Granada, el cargo que le confiere la Nueva Granada y el Ejército de la Unión. El Cabildo de Caracas ha sido aquí general y de haber llegado a grandes... No, general viene después de brigadier, pero lo que señala el Cabildo de la Unión, el Cabildo de Caracas, perdón, es que cómo nosotros no podemos rendirle tributo a un personaje como Simón Bolívar, que viene de brigadier, hizo todas estas hazañas, todas estas victorias, logró sacar y expulsar del territorio venezolano a las huestes españolas, y que no lo reconozcamos por sus méritos militares. Entonces, no solo el 14 de octubre de 1813 se le confiere el título de libertador, sino que se le da un ascenso militar, que es capitán general de los ejércitos de Venezuela, un grado militar alto para la época. ¿Y cómo era más o menos esa jerarquía? Tú me dices que yo acabo de quizás incurrir en un error, pero ustedes son los especialistas, los historiadores. Él, cuando es exiliado a Nueva Granada, sigue siendo general. ¿Qué rango tenía? ¿Lo degradaron? ¿Cómo fue eso? No, bueno, en cuanto a rangos militares, Bolívar, acuérdate que para ese momento era el Bolívar joven, uh-huh. Él pertenecía a la sociedad patriótica del momento, uh-huh. Y inmediatamente cuando se incorpora al ejército de la Unión, lo nombran como brigadier. Ah, era simplemente brigadier. Brigadier y después como coronel. Ah, luego coronel. Pero el grado de capitán general de los ejércitos libertadores como el más alto rango militar para el momento, uh-huh. Y como tributo a las grandes hazañas. O sea, que Bolívar se saltó unos cuantos rangos de general. No, bueno, no se lo saltó, lo logró de todas las victorias que claro, logró. Claro, claro, lo logró, pero no lo fue... obteniendo peldaño por peldaño. Claro, lo que pasa es que en aquel momento los grados militares no son como los de ahorita, que tú vas, me imagino que dependiendo cierto tiempo, dependiendo ciertas circunstancias, vas ascendiendo. Ajá. Ahí los ascensos militares eran según las hazañas que tú conquistabas y lograbas. Yo quería, me tomé el atrevimiento como historiador, traerme algunos documentos para leer. No se puede, ¿no? No, adelante, por supuesto que sí. Que también aquí para demostrar la humildad del propio libertador, Simón uh-huh, Bolívar, uh-huh. En el momento de aceptar el título de libertador. En ese momento, todo fue esa asamblea por unanimidad, confirieron el título de libertador y Bolívar lo acepta. Uh-huh. Pero en el discurso o en la respuesta que da Bolívar a los 4 días, en una respuesta escrita, él señala lo siguiente. Vale. Cito: he tenido, es verdad, el honor de conducir en el campo de batalla soldados valientes, jefes peritos, bastantes por sí solos a haber realizado la empresa memorable que felizmente han terminado nuestras armas. Vuestros señores me aclaman capitán general de los ejércitos y libertador de Venezuela. Título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra. Pero vuestros señores deben considerar que el Congreso de la Nueva Granada, el mariscal de campo José Félix Rivas, el coronel Atanasio Girardot, el brigadier Rafael Urdaneta, el comandante de Lullar, el comandante Elías y los demás oficiales y tropas son verdaderamente estos ilustres libertadores. Vale. Ellos, señores, y no yo, merecen las recompensas con que a nombre de los pueblos quieren premiar vuestro señor en mí, servicios que estos han hecho. El honor que se me hace es tan superior a mi mérito que no puedo contemplarle sin confusión. Oye, qué bien, es decir, bravo. Él señala, ok, está bien, yo logré estos éxitos, pero sin mis soldados y sin mis comandantes yo no pude lograr esto. Entonces, ellos también son los libertadores. Claro, vale, qué bien, qué grandeza del libertador. Total. Y bueno, inmediatamente, esto fue una respuesta que dio el 18 de octubre. El 22 de octubre, él emite la orden de los libertadores a todos sus soldados. Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un hombre grande que se crecía tanto en la adversidad como en la gloria y no creciéndose aún más dentro de regodeándose en su orgullo, sino precisamente en la gloria, en su humildad. Oye, Simón, nos quedan todavía un par de minutos. ¿Qué más podemos decir? ¿No trajiste algo más? Que, oye, eso ha dejado una sensibilidad grata para todos los que... Quizás tú sabes que muchas veces dicen que maximizamos a la figura del libertador, pero este tipo de cosas justifica todo lo que le damos al libertador, toda la grandeza que le damos al libertador cada vez incluso que le rendimos homenaje. Y también cuando Chávez, otro gran hombre, le dio el nombre a Venezuela de bolivariana. Así es. Y no, bueno, y esto demuestra lo que también logró la revolución bolivariana y lo que quería el presidente Chávez, que Bolívar estuviese con nosotros. No era el Bolívar de hace años, que era el Bolívar del mármol, el Bolívar del panteón, a quien teníamos que rendirle tributo porque era el superdios. Uh-huh. No, el Bolívar es un Bolívar como nosotros y aquí lo demuestra con su humildad. Claro. Bueno, yo también traje otras cositas, que unas frases también, o unas citas del acta del Cabildo, si puedo leer, donde ellos expresan la razón por la cual ellos le quieren dar el título de libertador. Vale, ¿no? Muy bien, eso sería bastante, bastante. Entonces, bueno. Ellos señalan: no pueden ver con indiferencia al héroe libertador, con el solo carácter de brigadier en que se ha mantenido por una consecuencia de su delicada moderación, cuando el mismo día ascendido y condecorado con grados militares aún de mayor jerarquía que el suyo, a los que se han distinguido, la campaña. resolvió aclamar, como por el presente acto aclama solemnemente al brigadier de la Unión y general en jefe de las armas libertadoras, ciudadano Simón Bolívar, por capitán general de los ejércitos de Venezuela, vivo y efectivo, con todas las prerrogativas y preeminencias correspondientes a este grado militar. También le aclama a la Asamblea con el sobrenombre de Libertador de Venezuela, para que use de él como de un don que consagra a la patria agradecida a un hijo tan benemérito. Cierro la cita. Qué bueno, Simón, excelente. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho, mucho que te hayas traído esos fragmentos que son tan importantes tenerlos siempre presentes. Este tipo de documentos se puede apreciar en los sitios electrónicos. Eso es lo que te iba a comentar. Como sabemos, el Archivo General de la Nación tiene un portal web donde está toda la documentación y el fondo documental del Archivo Libertador. Y la página web link es archivodelibertador.gov.be. Ahí pueden entrar, pueden consultar los documentos totalmente en digital, la imagen del documento original y la transcripción del documento. Qué bueno, claro, lo que está hecho a pulso, a mano, ¿no? A pulso, sí, es la foto, porque ya el Archivo Libertador, como el Archivo Miranda, han sido totalmente digitalizados. Qué bueno, que ese ha sido un gran logro y lo felicitamos desde acá, desde Cultura al Día. Muchísimas gracias, Simón, por haber venido. No te preocupes. Y me voy a robar unos minuticos para invitarlos el día de hoy a las 4 de la tarde a la Iglesia de San Francisco, donde el gobierno bolivariano va a celebrar por todo lo alto las actividades y la conmemoración de la proclamación del Libertador. Qué bueno. Muchas gracias por eso y éxito en el acto que va a haber hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, escuchábamos a nuestro invitado Simón Sánchez, historiador y director ejecutivo del Centro Nacional de Historia. Hablábamos con él acerca de la proclamación de nuestro Simón Bolívar como libertador de Venezuela. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, haciendo como siempre el agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También agradecemos que estuvo en la redacción y producción Sinamay González, Guzmán Manzano, Karen Arencibia, Justin Freire y Orlando Aguilar. En el control técnico el señor Roberto Pucci y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.